FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. No solo son voces. Bueno, habilitame la máquina. Ya estamos al aire, Facundo. Habilita la máquina, ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Aguafuertes, cuarta temporada de un nuevo programa casi, ¿no? El segundo programa. Segundo programa de la cuarta temporada, yo qué sé. Del comienzo de la cuarta temporada, del final de la tercera. Algo así. Lo complicaste. Che, qué desinfectado que está todo por acá, ¿eh? Es que había mucho olor y echamos un poco de lisoporte. No lo digas así. Hay que empezar a prevenirse porque después... Vino de allá afuera, de afuera. ¿Vos decís que por la gripe? Y no sé, pero tomemos recaudos porque si no... La gripe se va a venir para, claro, ya para el invierno. Se pone de moda en invierno. Pero ya están vacunando. Para los que miran tele. Sí. Ahí estamos. Seguimos con el emprendimiento. No te vayas, Mariano. ¿Por qué te vas? Se fue. Bueno, sigamos nosotros, chicos. Sí, sigamos. Es que es esto, Fongo, me parece, meter ruido. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Buenas noches, ¿cómo están? Perdón que voy y vengo, pero nada, estoy del otro lado también. Está operando, Mariano. ¿Cómo andan? Por eso. Bien, ¿ustedes? Muy bien. Les contamos a los oyentes que se pueden comunicar ya mismo al 466-6559. Sino también por mensaje de texto al 15-6154-0359. Esto es Aguafuertes, estamos como hasta las 12 por ahí. Sí, pero ya no es más 22 y pico, eso era antes. No. Ahora es hasta las 24. A las 22 en punto, más o menos, y hasta las 24 en punto también. Cortamos. Igual con el audio que pasaron los chicos de Latido empezamos... Dos minutos más tarde. Diez y media. Podríamos pasar el tema, ¿no? Que dejaron pendiente los chicos de Latinoamericana. El poema recitado por Hugo Chávez. Habría que ver cuánto tarda. El discurso de Chávez puede tardar 3 horas, chicos. Claro. Imagínate que ya la presentación, 5 minutos fácil duró. Ahí está. El poema. ¿Qué te pasa, Héctor? ¿Estás con tos todavía? Estoy con tos y encima con dolor de muela. ¿A vos te parece? Y está acá, ¿eh? Y no sé si me parece, pero... Y estoy acá. Y está acá. Eso es lo que hay que mirar, está acá. Y estoy acá. Ayer también tuve que operar con dolor de muela, el miércoles, todo. Pero no, firme, junto al pueblo, como crónica. Así que, Mariana, no te puedes quejar. Tenés que correr, pero bueno. Peor sería que te dura la muela, ¿o no, Víctor? Sí. Vos que sabes del tema. Así que correr no es nada para Mariano. Vamos a comentarle que esta noche vamos a tener una banda invitada, ¿no? Ya están confirmados, Mariano ya se fue del otro lado de la pecera, va a estar Burlones para acompañarnos. Vamos a tener algunas secciones que ya vinimos charlando durante este año. 1x2, ¿no, Facu? Un 1x2 muy lindo. 1x2. Yo me lo confundo, es 1x2. Sí, no es 2x1. Ah, no hay que acercarse dando los micrófonos, ¿cierto? Sí, estamos a mucha ganancia, ahí está. Che, ¿qué es 1x2? 1x2 es un tema reversionado por otro. Está el tema original y el reversionado, versión, claro. Pero el mismo tema. El 2x1 vendría a ser dos temas del mismo intérprete. Ya lo vas a entender con la sección. Claro, vamos a escuchar. Claro. Vamos a escuchar a Tía Puerca con Es Amor. We'll be right back.

Así que contra Nigeria jugamos el primer partido. ¿Sabes que conmigo de fútbol no podés hablar nada? Explíquenme lo que es una ley de offside, por favor. Hace años que lo vengo pidiendo. Pero sí, acá decía que jugamos contra Nigeria. Bueno, qué bien. Bueno, ¿cómo seguimos con el programa? Y bueno, ahora estamos... Primero que nada vamos a decir los números para que la gente que se quiera comunicar lo haga. Pueden llamar al 4666-559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Así es, y bueno, están para sortearse a fin de mes el disco de Filios Damae, la estampita de la Virgen de Luján y el libro de Paula Tolioy, Arbolescencia. Que es la escritora que nos estuvo visitando la semana pasada, así es, ¿no? Y la banda también que... Exactamente. Que estuvieron con nosotros. A ver, estamos llamando. A ver si nos atienden. Que no salte contestador, chicos, ¿eh? Cállense. ¿Te comunicaste con... Viste, ahí está el contestador. Se perdió un millón casi de dólares. Chicos, justo hoy. Bueno, vamos a intentar de nuevo. ¿Estamos llamando? Si estás en tu casa, quédate cerca del teléfono, ¿eh? Porque esto es al azar, a la suerte. Si te suena el teléfono, somos nosotros. Ahí va. ¿Se fueron todos a comer afuera? Es viernes. Viernes. 4. Ay, por Dios. ¿Pero quién está marcando, chicos? Mariano. Esto así no va. Bueno, pero, o sea, esto es así. Es hay que tener suerte también. Ay, yo tengo mala suerte. ¿Será por eso? ¿Será sí, que la estás transmitiendo? Antes atendía a la gente. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te hablamos de FM Moreno, te acabas de ganar un disco. Y por eso te queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la gente que trabaja en la calle? ¿Hola? ¿Seguís ahí? ¿Hola? ¿Te ganaste un disco? ¿Estás ahí? Estamos al aire. ¿Me escuchás? Bueno, por lo visto no está escuchando. Era muda. Bueno, no, capaz que se colgó, se cortó. No, para mí que se quedó sorprendida. Yo puse el oído cerca del micrófono, pero no escuché nada. Le di muy de entrada, ¿no, chicos? Te ganaste un disco y como que quedó ahí. Anonadada. Bueno, por lo menos atendieron esta vez. ¿Qué, bueno, vamos a otro llamado? Y el último tal vez, ¿eh? A ver la suerte esta vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te hablamos de FM Moreno, te ganaste un disco. ¿Cómo es tu nombre? Hola, no te escuché nada, no te entendí nada. Te hablamos de FM Moreno, te acabas de ganar un disco. ¿Cómo es tu nombre? No, te escucho mal, disculpa, no te escucho bien. A ver ahora, ¿me escuchás? Ahí sí te escucho bien. Muy bien, buenas noches. Sí, bueno. Te hablamos de FM Moreno, ¿estás al aire? Para decirte que te acabas de ganar un disco. ¿Cómo te llamás? José, ¿qué tal, José? Muy buenas noches. Te queremos hacer una pregunta, José. ¿Cuál es tu opinión sobre la gente que trabaja en la calle? Ninguna. ¿Cómo ninguna, José? ¿Qué pensás, por ejemplo, de los limpiavidrios? O sea, en tu vida diaria, ¿te topás con gente que trabaja en la calle? La gente que trabaja en la calle, ¿cómo decís? ¿Lo busca? Yo, por ejemplo, sí, los limpiavidrios, los vendedores ambulantes, ¿por qué no? Decentemente, sin perjudicar a nadie, me parece perfecto. Ajá, muy bien. Y por eso mismo, basándonos en lo que acabas de decir, ¿no? Tu opinión sobre que se prohíba la actividad de los limpiavidrios, justamente de esta gente que estamos hablando, de los cuidacoches y demás, ¿cuál sería? Lo mismo, si ellos se comportan bien, si no molestan, viste, que amenazan a veces uh-huh. a rayar los coches, si no le permiten cuidar los coches, bien, pero si se quieren hacer como patotismo y asustar a los dueños de los coches para que le paguen, para que le cuiden los coches, eso ya está mal. Exacto. ¿A vos te pasa en tu vida diaria esto? ¿Te afrontás a estas situaciones? No tengo coche, no. Nunca me molestaron. Ajá. Y además, cuando dejaban remis, que limpiaban los vidrios los chicos, nunca me molestó. Exacto. O sea que, bueno, pensás que está bien siempre que es un trabajo honrado, ¿no? Antes que salir a robar, es preferible que... Sí, perfecto. Si ganan la vida limpiando coches, limpiando los vidrios, cuidando coches decentemente, perfecto. Ahora, si lo hacen como barra, ¿viste? O muchos chicos que... Si no le das una moneda para que te limpie uh-huh. el parabrisas cuando paran en los cruces, se enojan. Uh-huh. Eso ya me parece incorrecto. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Mi nombre es Mariano, te hablamos de FM Moreno 90.1, como bien te contaba Vanina, mi compañera. Este programa se llama Aguafuertes y un poco la idea de este momento es hablar, tener contacto directo con la gente que escucha la radio. No sé si vos en este momento estás escuchando radio, estás mirando tele. Sí, te escucho. ¿Estás mirando tele? Sí, estaba mirando tele. ¿Qué programa? El de Marley. El de Marley. Marley. Está bien. Che, y contame un poco, ¿escuchás radio? Sí, escucho AM. AM. Sí, normalmente escucho la radio de Morón, en mi trabajo normalmente, acá en casa no escucho radio. Ah, bien, como una compañía en el laburo. Sí, es mi compañía todo el día, Gauchita o la otra AM, la que está en Padua, la de Radio Contacto. Bien, ¿y tenés idea más o menos de las radios que hay en Moreno? ¿Escuchaste alguna vez alguna radio de Moreno? Sí, mi hija escucha la del CCP a veces. Bien, bueno, José, te agradecemos mucho. Ahora no cortes, que te vamos a decir cómo hacer para venir a buscar el disco que te ganaste, ¿sí? Bueno. Gracias por tu Muchas tiempo. Gracias, José. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, finalmente... Lo logramos. Se pudo. Qué bueno. Aparte de piola el señor. Sí, sí. Muy buena onda, siendo las 10 de la noche, podría estar comiendo. Le cortamos el programa ahí de Marley. Sí. Y sin embargo... Pobre. Eso tendió. Bueno, con respecto al tema, vamos a pasar un pequeño audio que le hicieron a Macri una entrevista en Radio 1. ¿Era, Víctor? En Radio 1 creo que era, con... No me acuerdo cómo se llama el hombre. Con Nelson Castro. Nelson Castro. Para que nos explique un Radio poco. Mitre, nos dice Mariana. Sí, Mitre, Radio Mitre está. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar esta cosa que dijo Macri. Escuchen con atención. Con los trapitos y con todos los obstáculos que tiene hoy el ciudadano de Buenos Aires. Los trapitos, los limpiavidrios, son gente circulando con garzúas, con fierros. 70% de la gente que toqué el timbre en la casa y tuve la oportunidad de hablar, le habían entrado en la casa en los últimos 18 meses. Eso significa mayoría de gente grande a la cual le pegan hasta que deciden los delincuentes que esta gente ya le dio toda la plata que tenía escondida y a veces no calculan, la terminan hospitalizando o matando. La crítica que yo hacía eran dos. Primero que el momento en el cual se hizo a mí me sonó como de oportunismo político en el contexto de lo que está viviendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los traspiés en las designaciones en la policía metropolitana. Y el otro tema es que, insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no. No, estoy diciendo que efectivamente ver cuáles son las causas que han llevado a las personas a esta situación de tener que estar con trapito. No es la cárcel, precisamente. No, está tan xenófoba la sociedad y tan violenta que la gente plantea cosas que son inaplicables. Pero la cárcel no es inaplicable. Y la verdad que hay que darle instrumentos a la policía, a la justicia, a los fiscales, para que actúen. Al que escuchaban hablar, era, si no se dieron cuenta, por un lado estaba Nelson Castro, que trabaja en Radio Mitre, en el programa de la mañana, y del otro lado estaba en el teléfono Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, aporta soluciones Macri, por lo visto. ¿Te parece? Es tremendo. Y con no, soluciones aparte... de fondo, le dijo Nelson Castro, y le dijo, bueno, ¿qué quiere, que los matemos? Es, no, es lo que piensa, eso es lo grave, ¿no? Aparte Nelson Castro le dice... ¿Qué harían con los obstáculos que tiene hoy? Toda la gente que transita en la toda ciudad, la ¿no? gente, y claro, los trataba de obstáculos a la gente que labura, ¿entendés? De limpia vidrio. Está ya, bien. Ya de movida fue con esa pregunta. No, igual parecía de ultra izquierda, como es Nelson Castro, ¿cómo se llama el muchacho? Sí, sí. En comparación de Macri. O sea. Sí. Además me causó mucha gracia que Macri fue casa por casa tocando timbre. Claro. Él tocó timbre y preguntó. Y le preguntó a toda la gente. Grosso. Tremendo. Es tremendo, sí. Por el momento es un proyecto, todavía no está aprobado que los maten. No digo que los metan en cana a la gente que labura en la calle. Ah. Lamentablemente hay mucha gente que labura en la calle, digo lamentablemente porque si bien es una forma de ganarse la vida muy digna, estaría bueno que todos tengamos un trabajo digno, que todos podamos tener un ingreso, un empleo real, ¿sí? Y no tener que estar, bueno, rebuscándosela, porque en definitiva es esto, como decía el oyente con el que hablábamos, mejor dicho, el televidente de Marley, con el que hablábamos, que decía que, bueno, son buscas, y sí, son buscas los que laburan en la calle, porque de alguna forma tienen que subsistir. Sí, bache. Vamos bueno, a, ya está, listo, a escuchar a León Gieco con El Imbécil. Les recordamos, esto es Agua Fuerte, estamos hasta las 12. Comuníquense que hay regalitos para ustedes, 466-6559. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, busquen todos confiar. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No

este libro que tengo aquí en mi mano. ¿Cuál es? Arbolescencia, es un libro de poesías de Paula Tolioy. Y por el disco de Filhos da Mae, música popular do Brasil, dice acá. Que nos estuvieron visitando el viernes pasado. Vienen los invitados, nos dejan regalos y bueno, nosotros a su vez los regalamos, ¿no? Para los oyentes, como lo corresponde. Pasamos. Acá llegó un mensaje que dice: en Morena, la movida de los busca está movida. Está bastante jodida, dice, perdón. En Moreno, la movida de los busca está bastante jodida. A Regui y sus muchachos cada tanto los corren, no de muy buenas maneras. Cristian, gracias Cristian por el mensaje. Así que está complicada. En Moreno hay en algunos lugares chicos que cuidan coches. Y sí, con la gente que vende sobre todo hay muchos problemas. En Moreno hay una ordenanza que prohíbe directamente la venta ambulante. Y sin embargo hay mucha gente que está en esquinas históricas vendiendo. Uno supone que tienen algún arreglo con alguien, o conocen a alguien, o algún concejal le dijo ponete en tal esquina que no pasa nada. Pero bueno, con la gente que está trabajando o tratando de trabajar vendiendo en la plaza de Moreno Centro, en la estación de transbordo, hay problemas. Sí, lamentable, ¿no? Gente que está tratando de ganarse la vida de una forma honrada y bueno, que lo estén corriendo de lugar en lugar, pero bueno. Por lo menos insisten, ¿no? Siguen con esta voluntad de seguir trabajando. ¿Cuál es el argumento que ellos ponen? Está prohibida la venta ambulante. ¿Pero no ponen por qué? ¿No dicen por qué? No, creo que supuestamente es una ordenanza, que un permiso. Sí, un permiso, pero no, tampoco. Está prohibida directamente, Moreno. Sin embargo, vemos que hay, pero bueno. Está también bastante raro que esté prohibida y que siendo una fuente de trabajo para tanta gente que lo necesita, ¿no? No encontramos otro medio de subsistencia. Vamos ahora con un poquito de agenda para saber qué hacer este fin de semana. Por ejemplo, hoy estamos en Santana Bar, si te querés ir, hasta Santana Bar en Castelar. Va a estar tocando, mientras tanto, una banda local de acá de Moreno, junto a El Soldado. Esto es Presidente Perón, 414 a las 22 horas. Bueno, el domingo 18 de las 15 horas, en Morón, estarán tocando Marea en Trance, Loski, Un Segundo es Demasiado, De Bueyes y Masacre. Esto pertenece al festival que se denomina La Minga. ¿Sí? El domingo que viene. Exactamente. Desde las 3 de la tarde, en el Gorky Grana. Después, bueno, los jueves de abril, como te veníamos contando ya desde la semana pasada, hay un ciclo de cine francés en el que se van a pasar las próximas películas Ascensor para el Cadalso, de Luis Malier. El jueves 22, el próximo jueves, la entrada es libre y gratuita y se va a realizar en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere, Brown y San Martín de Morón. Ah, sobre esto de Morón Rock, sabes que hay una cosa que les quería contar. ¿Sí? Viste que es bastante raro. Entrás a la página de Morón, te pones a averiguar un poco y dice Morón Rock, un concurso para las bandas, que bueno, después justamente van tocando para que la gente las elija y las que ganan participan de la grabación de un disco. Llamé al teléfono para ver si podíamos hacer una entrevista con alguien y me atendieron en un taller mecánico. Bueno, ¿le hiciste una nota? No, pero ¿Qué estaba arreglando? Yo quería saber cómo participar de Modern Rock, quería saber. Pero no, esto es un taller mecánico, flaco, me dice, siempre llaman por eso acá. Digo, no, pero debe estar mal el teléfono en la página. Está y sí, la data en la página. No es que lo anoté mal yo, sino que está mal en la página el teléfono. Así igual hay que averiguar entonces el teléfono verdadero. Sí, tenemos interferencias en este momento. Nos interfieren la señal los monopolios que no quieren hacernos hablar. Desde la municipalidad de Morón. Periodista Macul, renuncien, renuncien todos. Desde la municipalidad de Morón, en realidad, o desde la municipalidad de Morón, no sé. Desde alguna están interfiriendo la señal. Vamos a una breve tanda comercial y ya volvemos. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulte en www.tecagamosapales.com. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, decimos los teléfonos entonces. Dale. ¿Sí? Si te querés comunicar, podés llamarnos al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-6154-0359. Che, vine a poner un poco de orden. ¿Qué pasó? Por favor. Hagan las cosas bien, si no, no opero más este programa. No hay operador técnico ahora, Víctor. No, no, dejé una piedra atada al pote. Un pajarito. Hay un pajarito en reemplazo. No, lo que pasa, le contamos a la gente, nuestro operador técnico Martín López, hoy no pudo venir. ¿Está tocando? Porque estaba tocando con su banda Pinito Reggae, así que... ¿En dónde estaba tocando? No, ni idea. No pudo venir, así que todo el desastre este es culpa nuestra. No le hicimos una nota, nada. ¿No está en la agenda? No le pasamos la fecha a la agenda, loco, pongámonos la pila. Martín, igual mil disculpas. Igual no está escuchando, pero ahora lo llamamos. Ahora lo llamamos y lo sacamos. Le hacemos la nota, ahí está. Ahí está, vamos a llamarlo en vivo. Dale, vamos a llamarlo. Ahora. Ahora un rato. Bueno, ¿cómo continuamos con esto? Vamos momento de radioteatro. Así es. Vine a entrar para decir eso, ¿no? Ah, no. Bueno. ¿Te vas? Sí. Chau. Como bien decía. Víctor, momento de radioteatro. En este caso, para empezar esta nueva temporada de radioteatros. Elegimos una banda de Moreno, una letra que habla un poco de las cosas que pasan en el barrio, de la gente que se junta en el barrio. ¿Qué banda? La Purga, de Paso del Rey, no de claro, Moreno. Lo que pasa con nosotros, bueno, recordemos de qué se trata, porque capaz que hay gente que no... Que no sabe. Que no sabe, y bueno, nosotros lo que intentamos hacer es armar un guión y a base del tema, ¿no?, de la banda en cuestión. Claro, llevar de la llevar canción... El tema... A una historia, ¿no? Con personajes, con... Que es imaginación nuestra también. Sí, esta, sí, ¿no? Un poco partiendo de lo que tema. Dice la letra, de la música también. A veces es como una fuente de inspiración para escribir. Depende del ritmo, por ahí es una cosa más enérgica o más tranquila. Igual falta el radioteatro claro. De música instrumental. Es un tema instrumental. Ahí nos tenemos que juntar y hacer algo de eso. Pero bueno, como les comentábamos, este radioteatro se trata de un tema de La Purga. Vamos a escucharlo directamente y después cerramos. Cuando empezó el día podía decir que tenía un amigo del barrio, de la infancia. De esos que uno piensa que va a tener para siempre, porque los tiene desde siempre. Desde el picado en el potrero, la escuela, las salidas, las tardes en la vereda con mate, las noches en la plaza con birra. Alguien me quitó esa amistad. Esta noche somos tres, aunque más que amigos yo diría que somos tres chicos del barrio. ¿Hola? Hola, ¿Seba? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Mi hermano tuvo un accidente. Cuando me enteré no podía creerlo. Pensé que Ale me estaba jodiendo, que estaba todo bien. Cuando vi que iba en serio, imaginé lo que había pasado. No había sido un accidente. Todos en el barrio sabían que Walter era un tipo increíble. Si hasta algunas veces me parecía que de bueno ya se pasaba de boludo. Pero no. Él no. En ese momento había que estar con la familia. Sobrellevarla. ¿Los familiares de Quirós? Sí, acá. Yo soy la madre. Señora, lamento decirle que la situación de su hijo es prácticamente irreversible. Perdió mucha sangre por el disparo que recibió y tiene politraumatismo de cráneo por la caída. ¿Cómo? ¿Recibió un disparo? No, doctor. Él tuvo un accidente. Se cayó de la moto. Señora, su hijo llegó con un disparo a la altura del estómago. No puede ser. Si no le robaron nada. Por este tipo de casos, nuestra obligación es dar aviso a la policía. Ya lo hicimos, pero ellos no saben nada. Walter murió a las pocas horas, a eso de las 7 de la tarde. Todos imaginamos lo que había pasado. Él siempre tuvo mucho levante con las minas. Ligaba de todos lados. Cuando se metió con Silvia le dijimos que no jodiera. Loco, date cuenta. Esa mina está casada con un tipo pesado. No jodas, boludo. Si ni se va a enterar. Pensalo un poco, Walter. ¿Vos sabés lo que es capaz de hacer este tipo si se entera? ¿Pero quién es el tipo? ¡Al Capone! El Mono Pérez es puntero del concejal Mendieca. Ese que está hace 1000 años. No será Al Capone, pero mirá, está haciendo carrera ese turro. Mirá que tiene su fama bien ganada, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan del viejo que tenía el kiosquito ahí en la esquina? Sí. El kiosquito no le dejaba un mango. Y un día el viejo empezó a levantar quinela. Cuando el Mono Pérez se enteró, le cayó al viejo para que lo adorne. El viejo lo quiso chamullar. Le dijo que estaba enfermo y que no le iba a dar un mango. ¿Y qué pasó? A la semana el viejo apareció muerto en su casa. Los milicos dijeron que le entraron a robar, pero eso no se lo cree nadie. Eso es una boludez que anda diciendo la gente. No, boludo, es verdad. Mi tío era amigo del viejo y estaba con él cuando el Mono lo fue a apretar. Loco, yo entiendo que se preocupen, pero tranquilos, que está todo bien. Como dije antes, Walter era un tipo increíblemente bueno. Pero todo lo que tenía de bueno lo tenía de cabeza dura. La misma tarde que lo mataron salimos a hablar con los vecinos del barrio. Alguien tendría que haber visto algo. Pero la gente tenía miedo de hablar. Era obvio que el Mono Pérez estaba metido en esto. Nos cansamos de que la gente nos cerrara la puerta en la cara apenas le preguntábamos algo. Igual insistimos y por suerte encontramos al Cuca. Señora. Hace rato que acá no vive ninguna señora. ¿Qué quieren? Disculpa que te jodamos, flaco. Él es el hermano de Walter. Lo mataron hoy a la tarde. Acá. Acá mismo, en la esquina. Queríamos saber si vos... Pasen, loco. Así hablamos más tranquilos. Resultó que Cuca había visto todo desde la ventana de su casa. Nos contó todo, tal cual como suponíamos. El Mono Pérez le cruzó el auto a Walter, que venía en la moto. Lo tiró a la mierda, se bajó y le pegó un tiro. Después se fue como si nada. Mientras Cuca lo contaba, sentí en su voz la misma bronca y el mismo dolor que yo sentía. A Ale le pasó lo mismo y no pudimos evitar preguntarle por qué. ¿Vos lo conocías a Walter? Sí, de verlo, acá en el barrio. Por como lo contás parece que fuera tu hermano el que mataron. Este tipo, el famoso Mono Pérez, ya se cargó a varios. Y lo que vi hoy me revolvió cosas del pasado. ¿A vos también te jodió? Me jodió la vida. A mi viejo lo mataron en su casa. Y aunque la cana dijo que fue un robo, yo sé que el Mono se la tenía jurada. Pará, ¿tu viejo tenía el kiosquito en la esquina? Sí, era él. Loco, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos así. Sí, si sabemos que fue él, vamos a la policía. No serviría de nada. El tipo tiene banca política. Bueno, hagamos una movilización. Parece que habla al pedo, che. El tipo tiene banca política. El tipo mató a mi hermano y también mató a tu viejo. Y andás a ver a cuántos más. ¿Y no vamos a hacer nada? ¿Y qué querés hacer? Mi viejo tiene un fierro. Lo voy a traer. Y sí, y vamos a la casa. Tocamos el timbre. Y cuando sale, ¡pum! Le pegamos un tiro. Nos damos media vuelta y nos vamos como si nada. No sean tarados, loco. A los perejiles como nosotros, los agarran del forro del orto, los meten en cana. Y le tiran encima un montón de muertos para que no salgan nunca más. El tipo se junta con el tranza todas las noches en la plaza. Si nadie nos ve, podríamos hacer que parezca una pelea entre ellos. Habría que matarlo a los dos, entonces. Ahora están pensando un poco más. Esta noche está más negra que nunca. La plaza está oscura como siempre. Y acá estamos, tres chicos del barrio. La muerte de un hermano que nos quitó amistad. Tres chicos del barrio que se quieren vengar. justicia con sus manos quieren hacer, justicia con sus manos quieren hacer por él. Bueno, ahí pasaba el radioteatro con el tema de la purga, los chicos del barrio. Esperamos que les haya gustado. A mí particularmente me gustó que no lo había escuchado. ¿Eh? No lo habías escuchado ni nada. Hay que reclutar gente para que nos ayuden a hacer voces, ¿no? Sí, nos faltan actores. Voces, nos faltan, sí, actores no, voces. Oye, ¿dónde sacas tus ideas, Que vengan las voces solas, los actores no, que vengan las voces. Claro. Acá llegó un mensaje de Cristian que dice, para el radioteatro de música instrumental les puedo presentar un amigo mimo. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Está buena la idea, Cristian, así que después te contactamos y hablamos con y vos. Y bueno, pero se puede subir el video. Para que se vea. Como si y pero ahí ya no sería un radioteatro. No es un radioteatro. Ahora hay un par de radios que tienen camarita en el estudio y por internet podés ver lo que está pasando al aire, por ejemplo. Y claro, es como televisión en realidad. El gesto que acabas de hacer, por ejemplo, lo verían. Claro. El gesto ese que le hiciste recién al operador. No conviene. No, todo se vería. Por ejemplo, ahora acá estamos todos desnudos. Claro, pero eso no se ve. No se ve. La radio. Claro. Eso no se ve. Pero bueno. Bueno, y en realidad cualquier radioescucha que quiera mandar una propuesta para hacer un radioteatro, algún tema, alguna canción que quiera proponer. Sí. Bueno, el espacio está. Por supuesto. Así que ustedes nos dicen, con tal canción hagan un radioteatro. ¿De dónde sacas tus ideas, Y nosotros tratamos de hacerlo, sé, de alguna forma. 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos un par de mensajes que estuvieron llegando. Sí, a ver, dame un segundito. Uno dice: los trapitos de Moreno son una masa. No joden si no podés colaborar. Firma Luis. A ver cómo ven. Acá, espera, acá hay otro que dice: muy bueno radioteatro. Pío Avanti, amigos. Anabela. Pío Avanti. Almafuerte. Sí. Mira, Anabela. ¿Qué más? Y hay un tercer mensaje, dice: qué capo José. A pesar de ver a Marley, la tenía clara. Epa. Me pasan un tema de Jaime Ross. Decía: a pesar de ver a Marley, la tenía clara. Por lo que dijo, seguramente. Debe ser. Y firma Laura desde mi barrio. Bueno, a todos muchas gracias por los mensajes. Ya vamos a estar cumpliendo con el pedido de Jaime Ross en un ratito. Ya volvemos con los chicos de Burlones. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¿Querés hacer una carrera universitaria? La inscripción es del 12 al 16 de abril en la sede ubicada en Gutiérrez 1150, Los Polvorines. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Sí, está buena la idea, está buena la idea. Está bien. Pone acá la computadora en el medio y no nos vemos. ¿Cómo andan, chicos de Burlones? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Con el disco? ¿Hace cuánto que salió? Dos, tres semanas más o menos. Bueno. Voy a pedir que se presenten, tengan nombre, instrumento, colegio. Bueno, yo soy el Mocho, canto y toco la guitarra. Yo soy Alan y toco el saxo. Yo soy Miguelito, toco armónica y trompetita. Y yo soy Fachi y toco el bajo. Bueno, ¿cuántos faltan de la banda? Dos más. Sí, batero, guitarrista. Batero, el hippie, el Messi, y el guitarrista, el hippie. Está bien. Bueno, le quiero pedir disculpas a Mocho públicamente porque lo desperté el otro día a la hora de la siesta. En serio. Encima no, estaba lloviendo, así que era ideal para dormir la siesta, ¿no? Yo no entendía nada, digo, ¿qué onda? Hola. Encima pasó algo raro porque... Sí, muy raro. ¿Viste? Re loco. Va, en realidad Miguelito supuestamente había hablado con alguien para venir este viernes acá. Pero y con nosotros no habló. Claro, lo habíamos preparado todo y en realidad los que hacen el programa acá, los chicos, no sabían de nada. Y me llamó como para invitarme al programa y yo le dije, claro, si ya estamos invitados, vamos a venir. Por ahí tenía que venir otro programa y bueno, cayeron claro. Acá, pero bueno, nosotros los dejamos pasar igual. Che, cuéntenos un poco cómo estuvieron grabando el disco, cómo fue, hace cuánto que lo venían preparando. Lo empezamos el día 3 de mayo del año pasado. Ya casi unos cuantos meses, viste, que venimos con el tema. Y nada, lo grabamos en un estudio de Ituzaingó, que caímos de casualidad un día a ensayar y a grabar el ensayo, y nos gustó cómo sonaba y bueno, decidimos probar para grabar un demo ahí, viste. Y después cada vez nos enganchamos más y más y le seguimos dando máquina y tratar de hacerlo cada vez un toque mejor, viste. Y bueno, terminamos ahora hace poco, 2 meses habremos terminado hace ya. Y después, bueno, con el tema de editarlo y todo, se tardó como un mes más, un poquito más. Sí. Sí, igualmente a mí me gustaría aclarar que, porque hay oyentes que no, capaz que no conocen la banda, claro. ¿Qué estilo de música hacen? Y es bastante variado. Nosotros más que nada hacemos rock, pero por ahí en el disco es un rock and roll, por ahí otro es un tema lento, por ahí hay otro tema que es un toque más pesado. Más hard rock, y es como bastante variado. Bien, ustedes es el primer disco que editan. Sí. ¿Demo no tienen? En realidad... Tenían un demito. Teníamos un demo de tres temas. Hemos venido acá. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia notaron entre el demo? Abismal. Al disco. Sí, no, la diferencia. Hablen ustedes. Por ejemplo. Sí, lo que pasa es que lo que habíamos hecho con el demo era algo más, más bien casero. Hicimos las bases en la sala de un amigo y después el resto lo grabamos nosotros en el local donde ensayábamos antes. Con una PC, unos filtros hechos con un colador y un par de remeras, así. Era casero, sí. Che, pero sí. Estuve viendo de los temas que tenían en ese demo, no hay ninguno en el disco. Todos temas. ¿Por qué pasó eso? Y porque ya estaban grabados los otros. Claro. Posiblemente se usa. No, sí, había, por ejemplo, los temas, la calidad era mala. Estuvo la idea de por ahí mostrar otra vez algunos, no los tres, son tres temas. Tres temas y uno en vivo, que son de ese viejo demo. Sí. Y estaba la idea de por ahí salvar alguno de esos y meterlo, pero por el tema de la calidad del audio, algo mejorado, estaban los vientos, se tocaron esos temas. Pero como daba para meter todos los temas nuevos, dijimos, ya están grabados, por ahí en un próximo disco... puede estar alguno de esos viejos. Está bien. ¿Cuántos discos tiene? ¿Cuántos temas tiene el disco? Tiene 8 y o sea, el tema 1 es una introducción que no instrumental, claro, un minuto y pico. Creo. Acá llegó un mensaje que dice, "Che, loco, ¿cómo suena? Una masa, felicitaciones, van por buen camino, Adolfo de Parque Gaona." Bueno, muchas gracias, Adolfo, ¿eh? Una masa. Siempre está. ¿Tienen pensado alguna fecha próxima para presentar este disco? 15, ¿no? 15 de mayo. 15 de mayo en el Pool de Ituzaingó, con un par de bandas que todavía no se arregló. Igual las bandas invitadas. No es la presentación, digamos. Ya tocamos también el sábado pasado, el 10. Fuimos a Avellaneda a tocar y ahora vamos a tocar el 15, pero no es la presentación, digamos. Para la presentación tenemos pensado alquilar algún lugar más copado y poder armar algo mejor. Poner una pantalla, pasar algún video, cosas. Digamos algo nuestro, ¿no? Esas fechas armadas. En esas fechas que te hacen pagar para que toques. Claro, de eso. Sí, 300 nos costó la anterior. Claro. Aparte de todo lo que recaudamos. Sí, hay que generar lugares nuevos. Sí. Sí, de una. Sí, cada vez es más caro. ¿Ustedes dónde están tocando? ¿Dónde tocan últimamente? Y en Moreno no. En Moreno no. En Moreno no. Pero no hay sitio, me agarraste una pregunta. Sí, en Moreno no. Está complicada. Es imposible. La otra vuelta habíamos... La última del año fue en Merlo. En Funky, ¿no? Pero no le cabía el rock and roll. No le gustaba el rock and roll. Hay otro sí, estilo, sí, ¿no? Un toque más funky. ¿Nos ofrecieron? No. Bueno. Lo último que salió de Moreno que nos ofrecieron fue el lugar ahí en Proyecto Sur. Claro. Bueno, claro. Esos espacios que nos daban para hacer lo que nosotros querramos, si queríamos la barra, las entradas, todo, y estamos pensándolo, pues es una buena idea porque tenemos una deuda bastante grande con todo esto del disco y nos mudamos la sala también, así que hay que hacer la sala otra vez, entonces para recaudar está bueno eso, y está bueno que nos den el espacio. Bien, con respecto a los lugares que mencionaban un poco de Moreno que fueron quedando... ¿Tuvieron la oportunidad de hablar por ahí informalmente, ¿no? con alguno de los bolicheros o de la gente que antes tenía espacios para tocar? ¿Cómo les comentaron? ¿Por qué ya no? No, la verdad que no. No saben. Porque tampoco nos interesamos mucho. Sí. Yo de las veces que hemos tocado en Moreno, tocamos en todos los lugares que hay. Y la verdad que no quedó contacto con esa gente. Por lo menos de mi parte, no sé, los chicos creo que tampoco. Porque... No, que en muchos lugares ni siquiera sigue siendo la misma gente, tampoco creo. Y aparte los que quedan son siempre igual, ¿viste? Es lucrar, digamos. Lo único que por ahí nos cruzamos y habíamos hablado alguna vez es con Rodrigo, que manejaba el 4 de Copa. Sí. Pero me parece que tampoco era de él, el lugar, él más que nada organizaba el tema de las bandas. Pero no, sí, ¿viste? Ese lugar también fue una pena que se cierre. Pero con el resto no, por ahí con Jorge La Morena, pero tampoco no... Ya el espacio nos queda muy chico para tocar ahí. Bueno, con Jorge hay una... Sí, no, hay una. Estábamos ahí antes de venir para acá, güey. Tomando una cerveza en el bar, pero... Ahora después vamos. Bueno, no hay problema. Me levantás vos mañana para ir a laburar. Bueno, chicos, ¿les parece que escuchemos un tema del disco? ¿Cuál quieren elegir para pasar? ¿Tienen algún corte pensado? No sí, sé. Corte, lo estaba pensando. Por ahí puede ser Sangre, pero vamos a escuchar Desilusión, ¿no? Desilusión. Primero, sí. Y bueno, Desilusión. Con algo más soft. algo tranqui. Este es el tema más tranquilo. Las cosas no son como vos las esperabas, y vas rezándole a un Dios que nunca estuvo donde vos estabas. Es ilusión, la fiera se escapa y ya lo ves, no hay nadie cerca. Las cosas no son como vos las esperabas, y vas rezándole a un Dios que nunca estuvo donde vos estabas. Es ilusión, la fiera se escapa y ya lo ves, no hay nadie cerca, no. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras. He vuelto, he dejado la operación técnica. Aguas Fuertes, perdón, ¿por qué? Está bien. El operador de afuera me decía, onda, no, claro, no. Yo me te quedé mirando así. Perdón. Perdón, no, pero... Bueno, continuamos trancar. En Aguas Fuertes, ya no más rockeras. Decía que me vine de este lado de la pecera porque estuve operando un ratito. Sí, me di cuenta. ¿Cómo me salió? ¿Qué te parecía? Más o menos, ¿no? Pero bien, bien, salió dentro de todo. Es que bien. Nunca operé yo aguas fuertes, ese es el problema. Es un tema operar aguas fuertes. No es sencillo, así que para la próxima. Como que una operación de cerebro. Más sí. O menos, no es sencillo. Les comunicamos que pueden llamarnos al 466-6559, como lo hizo Martín, Maxi, de Puerta de Hierro, que le dejó un saludo a los chicos de Burlones. Muchas gracias. Un abrazo, loco. Grande, y si no, a través de mensajitos de textos al 15-61-54-03-59, como lo hizo el Rulo del Cañón, que dice, vamos, che, todavía aguante Burlones. Gracias, Rulo. Vamos, Rulo. El Rulo del Cañón es esa rotonda que hay allá. El famoso pelado con trenza. Está bien. Mucho vino con todos los chistes. Sí, estuve pensando todo. Estuve toda la mañana. Afiladísimo estás. Sí. Bueno, vamos a ver qué tan afilado está, porque esta segunda parte de la entrevista viene con un cuestionario. Así que... ¿querés arrancar, Facu? Sí, yo quería preguntarles primero quién había dibujado este dibujito del arte de tapa. Y mira, es un amigo de hace bastante que yo sabía que dibujaba muy bien y teníamos, bueno, la idea de que era una calavera con un casco medio motoquero. Teníamos un dibujo, pero se lo llevé a este pibe y le dije que lo modificara y lo hiciera a su gusto, ¿viste? Y con la idea que teníamos nosotros y bueno, quedó ese, sí. Había hecho un par de modelos y elegimos ese. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a lo que nos compete. Son una serie de preguntas que no pueden mirar. Por eso ahora les cierro, ¿no? Yo crucé la máquina para que ustedes... Porque no nos olvidamos de los papelitos, porque en realidad tenemos papelitos. Para jugar al hundido. ¿Cuál fue el primer tema que aprendieron ustedes con el instrumento? Yo uno de ¿se acuerdan? Renga. Sí, uno de la renga con la criolla. Hablando de la libertad. Hablando de la libertad, no sé si era ese. Pero mi profesor de guitarra era fanático del folclore y yo le llevaba cassette de la renga. Para sacar. Sí, el tipo temas. Me los pasaba y yo se lo tocaba a mis hermanos y se me cagaban de risa. Imagínate, un tema de la renga con la criolla era mortal. Pero iba. Sí. Iba. Sí, no, a mí me desanimaba mucho. Se me cagaban de risa todo el tiempo. ¿Y ustedes, chicos? Yo, adrenalina de viejas locas. Eso con cancionero. ¿Con el cancionero? Con cancionero, sí. Ahí viene. Yo con la armónica nunca aprendí ninguno. Aprendí a hacer tutú, turú. ¿Y eso es lo que metes en la banda? Y yo el primero que aprendí era un jazz de... ¿Cómo se llamaba? Anton Leaves. Anton Leaves. Y porque a ti te enseñan a tocar con él. Los días de vino y rosa. Anton Leaves, sí. Donde el sueño termina, creo que. Creo, no sé. Las influencias, ¿dónde quedaron? No sé. Qué grande. Vamos con la segunda. Dice, ¿quién es el más obsesivo con el instrumento? Bueno, sonrisa acá. No vino. No está. Presente. Falta todos los sábados. Bueno, pero están todos de acuerdo que es una persona. ¿Quién es? Yo no con está. Mi instrumento soy re obsesivo. Y este. Sí, mucho. Sí. Estoy todo el día. Está todo al pedo. También, por eso. Nada, sí, el mocho. Bien, están todos de acuerdo entonces. ¿En qué sentido es obsesivo? Pues la semana pasada nos dieron una aclaración muy buena. Uno puede ser o limpiar el instrumento o estar todo el día con el instrumento. ¿Cuál de las dos sería? Y yo cuando laburaba a la mañana y a la tarde tenía un rato al mediodía de 3 horas para comer y descansar que no comía y me quedaba tocando la guitarra. Las 3 horas que tenía, 3 horas era que enchufaba la guitarra y tocaba. En este caso sería obsesivo en tocar. Claro. No, igual me gusta también desarmarla, limpiarla, cambiar las cuerdas, calibrarla. Tengo un amigo que es luthier, Juan de Loco de Turno. Les mando un saludo de Loco a los pibes, tocan mañana. Bien. En Ituzaingó. Y el loco me enseñó un par de cosas y aparte a mí me cabe, viste, hacer todo eso con la viola, es como algo, lo disfruto, sí. Bueno, vamos a con la otra pregunta. ¿Quién llega tarde a los ensayos, chicos? El Messi. El Messi, sí. El batero. Sí. De toque. Sí, de uno. Pero está justificada también, vive en la Loma del Orto. ¿Dónde tenían la sala? La sala la teníamos acá en Moreno, en el negocio de mi viejo, que es un negocio de reparación de televisores. Ajá. Y en el fondo tenía como un altillo y ensayábamos ahí. Y bueno, ahora tuvimos que cambiar de lugar y alquilamos una casa por acá por el Boulevard Perón, creo que es, que está el Chivo. Ahí sí, estamos alquilando. El viejo Chivo. Claro, sí, el viejo Chivo. De paso, creo que es. Creo que sí. Sí. Y ahora alquilamos ahí, vive una señora que nos alquila una pieza. Y ya le mandaron todos los instrumentos. Sí, estamos yo estoy viviendo ahí también. No, se va mal. O sea que no puedes llegar tarde los ensayos. No, yo no tengo excusa. Duermo con la abuela. Claro, ¿no? Corro los equipos, tiro un colchón y estoy viviendo ahí. Vamos con la siguiente, dice, ¿cuál fue la última vez que discutieron y por qué? ¿Sabes que no me acuerdo? Y está bueno, yo no me acuerdo. Hace mucho fue. En el negocio todavía. ¿Entre todo? No, entre todo nunca. ¿Cuando le quise pegar al mocho? Claro, cuando casi se agarramos a trompada. La vez que se casi se cagan a trompada. Por ahí discutir, pero por algún arreglo musical o. No, pero ese día estábamos todos. Lista. No, o vos estuviste con mi hermana. ¿Qué querés? ¿Tengo el cuñado? Ay, acá. Cuñado, ya está. Bueno, pero se pelearon por eso. No. No, por ahí durante la grabación, no, por ahí algunas cosas, sí, por ahí en ese momento. Sí, poder, discusiones siempre hay, pero son boludas y está bueno porque sí, te llevan siempre a mejorar. Siempre te llevan a mejorar. Ah, la sí, pasás mal, pero por ahí, ¿viste? Esa vez sola, sí, hace un montón. Sola, y después, feo fue esa vez sola. Después nunca más. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. No sé si, bueno, no importa. ¿Qué construcción pudieron hacer desde que, después de esa discusión? Pero como fue hace mucho, ¿se acuerdan? Sí, aparte no sé. Porque ¿Qué construcción pudieron sacar de esa discusión? ¿Sabés qué? No me acuerdo. La vez que casi nos cagamos a trompada, Fachi, ¿qué? ¿Por qué no habíamos peleado? Creo que de cada discusión siempre sale como un respeto hacia el otro. Por lo volumen y por boludeces así. No, fue porque este estaba así de re desganado, estaba mal, no sé, me parece que venía medio amanecido. Y yo estaba pidiendo un poco de orden, de responsabilidad, y bueno, se fue bueno, cosa. Sí, me parece que fue por eso. No, y lo bueno, claro, lo bueno fue eso. El fin de semana anterior que tocamos, estábamos todos bastante bien, o sea, bastante frescos como para poder tocar, ¿viste? Y que salga todo bien. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que por ahí se aprenden de eso, claro, ¿entendés? De decir, loco, no tengo que guardiar si voy a tocar. Claro, me rescato, sí. Y después del show termino de tocar y me mamo, ¿entendés? Claro. Y bueno, eso sí. Bien, yo me voy a saltear alguna pregunta y les voy a preguntar, a ver, ¿dónde está? La que dice al grano. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Si la presidenta los invitaría algún día a tocar al Salón Blanco, vieron que ha tocado muchos músicos, sí, Charlie, Mercedes, sí, Sosa, Luciano Pereira también. ¿Irían? No, yo creo que no. Yo no. No, yo no. ¿Vos? Yo sí, de frente va. Yo porque fue el flaco. Tocó el flaco y yo voy. No, bueno, no, hay no. Dos que no van. Y ellos dos también. Y ustedes van. Sí, de una. Ustedes, listo. ¿Y qué, con qué tema les gustaría abrir? Bueno, pasá, Cristina. Por ejemplo. Jalí, Cristina, te vamos a tocar este tema. ¿Cuál sería? La marcha de San Lorenzo. ¿Qué tema? No sé. Yo por ahí, porque se toma algo así serio y creo que es uno de los mejores temas y es algo tranqui, sería Desilusión. Sí. Yo tocaría ese. Yo no, la verdad no sé, a mí me gustan todos. Por el lugar, ¿no? Digamos, por el lugar. Por lo que es el lugar. Yo les tocaría un buen rock. Solo, ¿no? Claro. Solo. Sí. No sé, sí, igual yo no iría a tocar. Bueno, está bien. Está claro. Está claro, dos y dos. ¿Qué fue lo más raro que les pasó en un show? Yo la más rara que me acuerdo una vez, el día que el hippie se bajó al baño. ¿Pasó como banda? ese día fue. El guitarrista dejó de tocar y se fue a la mitad de un tema. No. En la plaza de Álvaro. Se bajó. Se bajó. Estaba tocando así. No aguanté. Dejó el instrumento y se fue al baño. Y ahora parece tiene un problemita. Está medio viejito. Cada rato se va. Se va a hacer pichina. La vejiga atrofiada. ¿Y qué pasó ahí? ¿Ustedes siguieron tocando? Sí, pararon, sí, mirándolo de reojo a la puta que te parió. Empezó a sonar algo diferente y yo me di vuelta, que yo tenía al lado, y estaba la guitarra apoyada, así como en una escenografía todavía, y el loco por allá atrás, orinando. Hay que grabar un solo, así que cuando se va le mandas play. Claro. Esa, yo que me acuerde de esa, la más rara. Bien, y yo le voy a hacer ya la última para ir cerrando. Si tuvieran que dar el ejemplo de algo, como persona, como banda, ¿qué mensaje les darían al público? La amistad, loco. De una. Sí. Coinciden todos. Sí, la amistad es lo primero. De una. Primero amigo, después banda. Bien. Y después, bueno, si se toma un proyecto así, como es la música, o tener una banda, tomárselo en serio, hacer las cosas en serio. Si querés ser músico, ponete las pilas, estudiá, para bardear hacer en otra cosa. Tomate las cosas en serio. Eso. Bárbaro. Bueno, chicos, gracias por venir. No, eternamente agradecidos. Gracias a ustedes, siempre nos invitan. Al Puche de la Reja, loco. Al Puche de la Reja, vamos, un par de saludos. Dale, el micrófono de usted. Gente de la Provi. A mis alumnos del tercer milenio. Perro que paseo. La página www.burlones.com.ar, Facebook, el Sonar y todas esas redes nos pueden encontrar. El Cabezón Sánchez. Bien. El disco, quería decir que está a la venta para el que lo quiera. Acá en Moreno están todas las roquerías, en Halloween, Purgatorio, en la de Shopping. ¿Cuánto está el disquito, chicos? Sale 15 el disco. Bien. En Los Locuras está también. Buen precio. En el de Flores y en el de Once. Y que yo, viene con una tapita de cartón humilde, pero de corazón. Pero está lindo. Y, sí, algo. Viene celofanado. Sí, corazón, algo. Está bueno. Un toque elaborado. Que, bien, bien. Bueno, por ahí a alguien le gusta. Y bueno, y chicos, ¿pueden repetirle la fecha? La próxima es el 15 de mayo, en el pool de Ituzaingó. Que queda casi frente a la estación de Ituzaingó, está enfrente a la plaza el pool. Y después hay una en junio, el 5 de junio, en Marcos Paz, que seguramente estaremos yendo en micro desde... Ah, van a poner micros. Sí. Cuando vamos lejos, vamos en micro. Bueno, chicos, gracias y las puertas siempre abiertas. A ustedes. Gusto volver. Elíjanse un temina así para ir cerrando. El tema 2, ¿cómo se llama? Rock de mi cabeza. Sí, vamos con un rock and roll. Vamos con Rock de mi cabeza de Burlones y después volvemos. Gracias. Receta y show. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así lo sufro, de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, Mediocres. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocres. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Transitamos caminos. Usamos barreras. Saltamos el molinete. Viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras. Qué linda cortina. Linda cortina y muy buena onda la gente de la banda, Muy. Los chicos, la verdad, excelente, se han portado con una onda increíble. Así es. Y llegaron. Sí. Se fueron contentos los chicos también. Se fueron re contentos, sí. Sí. Buena onda. Y llegaron algunos mensajes al 1561-540359, que justamente son para la banda, que dice: aguante burlones, súper recomendado, el CD suena excelente. Un saludo a la banda y ojalá sigan creciendo porque sé el esfuerzo que ponen. Mercedes de Moreno. Es el primer mensaje que le llegó. Bueno, no es el primero, sino es el primero de este bloque. Este bloque. Así que, y el otro mensaje que tenemos que dice: vamos chicos, sigan para adelante, mucha suerte, soy Leila, la prima de Faki. Fachi, ahí está. Saludos a Fachi y Migue. Y seguimos. ¿Cómo seguimos? No. No sé cómo hacemos, porque yo lo vi al señor echado así. Encima que está en pelotas, está de piernas abiertas y echado así para atrás. ¿Pero qué querés que haga, loco? Si hay dos micrófonos nomás, si vos hablas, yo acercate. No puedo estar a acercarme a vos. ¿Por qué no? Cuando estaba haciendo la entrevista a la banda, yo te veía de aquel lado muy cerquita así de Mariano, casi sentado sobre sus rodillas. No, es mentira. Lo peor de todo es que están en pelotas. No, lo que pasa es que, claro, es que nosotros estamos en bolas y vos estás vestido, Víctor. Entonces, medio que nos inhibe. Desubicado, ¿no? Nos inhibe. Pará que me saco esto. Pará. Listo. Ahí está. Ahora. Qué rápido se saca la ropa esta, Después me está mandado a hacer. Yo, para sacarme la ropa, cuando me dice alguien, che, sacate la ropa, soy. Pero vuelo. No, quería. No tengo retorno. Buscate uno ahí. No tengo retorno, no sabía qué cortina estaba. Porque acá tenés, venía la cortina del 1x2. Sí, exactamente. Claro. Pero como no tenía retorno, no, ahora ya estaba, quería saber si estaba la cortina nomás. ¿De qué se trata? No, yo tenía ganas de contar. De compartir este 1x2. Sí, tenía ganas de compartir esto, mirá. Te voy a hablar ahora de. No sé si sabes quién es George Brassens. ¿Querés que te cuente? Contame. Tiene que ver con la cortina que estamos escuchando en este momento. Ajá. Bueno, ¿toca en Herbolito? No, tiene que ver. Es un francés que nace en 1921, se llama Jorge Charles Brassens. Nació en un barrio que se llama Sète, no sé cómo se pronunciará en francés, Sète, no sé, no importa. Bueno, este hombre fue un cantautor francés, exponente relevante tanto de la chanson francesa como la trova anarquista del siglo XX. Ajá. ¿Por qué te dejas? No, me pareció interesante. El chanson no sé qué es, para empezar, pero la trova anarquista, podemos hablar de muchos grandes trovadores anarquistas y comunistas, ¿no? En la época allá por España, en la época de Franco, cuando estaban los anarquistas que hicieron la Internacional y muchos temas más. Bueno, hay un intérprete de Pac Xiandion muy bueno que en algún momento lo vamos a pasar acá en la radio. Sí, estuve bajando material de esta gente. Ajá. Y bueno, fíjate, bajando cosas al azar, bajé una versión del tema que estamos escuchando de cortina que ahora voy a pasar a explicar. Este tipo alcanzó su fama gracias a las melodías de sus canciones, ¿no? Que eran sencillitas y elegantes. Y de alpargata. Y me parece que sí, de alpargata. Hay que recalcar elegantes porque el tipo tiene una voz muy, muy suave. Típico, ¿viste? De la gente que canta en francés así, ¿no? Sí, dulce. Dulce, claro. Uh-huh. Y bueno, tiene letras muy variadas también. O sea, le considera uno de los mejores poetas franceses de la posguerra. Ganó el Premio Nacional de la Poesía, puso música a poemas de muchos otros escritores como Luis Argón, Víctor Hugo, Jean Richepin. Yo no los conozco. Darío, vos que capaz que estás un poco más... Hasta Richepin, no, ahí no voy, pero con los otros dos anteriores sí. Va. Sí. Víctor Hugo, un gran exponente de... un gran exponente uruguayo. Uruguayo, sí. El que dijo, tata, barrilete cómico, ¿de qué planeta viniste? ¿No es ese? Bueno, no. Una de las canciones más conocidas de él fue La Mala Reputación. Y esta versión también los hicieron mucha gente. Por ejemplo, acá dice el cantante de rock Loquillo, no sé quién es. La banda argentina de rock folclórico Arbolito. Y bueno, y entre otros. Ahora me gustaría subir un poquito la cortina para que escuchen el tema de Arbolito, que es un tema muy conocido, ¿no? En mi pueblo siempre hay tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Bueno, este es el tema que hace Arbolito, ¿no? Que salió en el disco, bueno, justamente La Mala Reputación. ¿Y qué, en otro disco más salió este tema de Arbolito? Sí, en el disco La Arveja Esperanza, su tercer disco, creo, si no me equivoco, porque primero está Arbolito Folclore, que es un... Es

y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Tengo todavía algo para... Esto es el tema de la gente que nos sponsorea. No, lo podemos discutir de vuelta. ¿Podemos hacer algo? ¿Te parece? Y no sé, hay algo que no me termina de cerrar. Pero las esto. Mejores carnes las tiene Roberto. Yo quiero agradecer a todos. Agradecer a los anunciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Vamos. Aparte, contribuyen económicamente. Vos porque no viniste el domingo pasado, pero todos los domingos... Vamos a lo de Roberto y me imagino, sí. No, yo no voy. No sabés qué rico el chorizo que tiene Roberto. Vos sabrás. Me encanta este tema. Amanecida como un querer. Bueno, me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sueño del alma. Pero canto, viste, tenía... Antes, cuando teníamos la de Willy, también cantaba. ¿Sí? ¿No me calzás la bata que tengo frío? Tomá, pará. Ah, lo que pasa está el aire prendido, pará que lo apago. Gracias. Ahí está. Gracias. Ah, Mariano, ¿dónde está Mariano? Se fue. ¿Dónde está? Se fue, Mariano. Acá está. ¿Dónde está Mariano? ¿Qué pasó? ¿Qué programa tan accidentado y raro el de hoy, ¿no? Fumardo, sí. Pero salió lindo igual, che. ¿Sí? Sí, salió lindo. Azaroso estuvo. Con el llamado, todo ahí cerrado al último instante. Costó, pero salió lo del llamado. Casero. Había que insistir y ahí lo echamos a José, que estaba mirando a Marlo. Pobre José. ¿Qué José? Ah, el del llamado. El llamado. Tiene que pasar a buscar su regalo. Bueno, chicos, hoy día que vayamos cerrando, ¿por qué no cuenta cuándo sale la repetición? Sí, el domingo a las 7. No, a las 9. A las 9, siempre me confundo. El domingo a las 9 de la noche se repite Aguas Fuertes. Después de un programa que ya no está más. No, después de nada, se repite. Del bloque de reggae. Después viene reggae antes, claro. Antes tenemos música reggae. Bueno, recordanos. Recuerdo que, bueno... todos los que llamaron y participaron mandando mensaje de texto participan del sorteo que a fin de mes se realizará de un disco de Filhos da Mãe. Ajá. De música brasilera, muy lindo. Música popular, muy lindo. Muy lindo. Es más, estoy viendo acá la foto de la tapa, la verdad. Bueno, ahí ya no es tan lindo lo que no, se ve. No parece que estuviera tan bueno, pero realmente, si uno pone el disco para escucharlo, está muy bueno. Está bueno. Y también sorteamos el libro de Paula Tolioy, Arbolescencia. Qué lindo. Que nos estuvo visitando el viernes pasado. Che, ahora me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Nos vestimos para ir afuera o nos vamos todos en pelota así por la calle? Yo me he visto, yo no sé ustedes. Hace frío, sí. Fresco. Igual yo estoy en el auto, así que voy corriendo. Me meto ahí nomás. Salís corriendo y te tirás por la ventanilla. Si manejas desnudo, ¿te pueden hacer una multa? No, si te pones la remera, no, en bolas puedes estar. El tema es que estés en cuero. Claro, el torso. ¿En cuero te pueden hacer una multa? Sí. No sabía. Che, ¿en serio que no tenemos que ir? Sí, no, ese reloj atrasa mucho. No, pero mirá, hay 53, dice acá. Bueno, vayámonos. Entonces, ponete un tema, Mariano. Pedémosle derecho hasta... ¿Qué hacemos ahora? No sé, yo me voy a mi casa. Me voy con vos, Mariano. Hacemos cocina bajón, si no. Tengo, esperen, que tengo un mensaje antes de que nos vayamos. A F Moreno 90.1, mil gracias por dar el espacio a las bandas locales, ya que son muy pocas las que le dan difusión a ellas. Y que haya más lugares para que se corte el mensaje y dice el siguiente: toquen. Y que no lucren tanto. Un abrazo a Adolfo de Parque Gaona, así que le agradecemos a Adolfo el mensajito que ha enviado. y compartimos esto, ¿no? Debe haber más espacios para las bandas, no tanto en la difusión radial, sino también en el espacio público para poder tocar, ¿no? Una plaza, el teatro, lugares como boliches, no sé. Es lo que veníamos hablando hoy justamente, de que no hay muchos lugares donde podamos ver a las bandas, siempre son los mismos. Y lo que comentaban también los chicos de Burlones, ¿no? Que se les complica el tema de conseguir lugares y demás. Así que bueno, esperemos que esto cambie en estos tiempos. Sí, tal vez para un próximo programa podemos hacer algunas entrevistas con gente que tenga lugares donde las bandas tocaban en algún momento, bolicheros y demás, para ver, bueno, cuál es el motivo por el cual las bandas no están tocando en este momento y bueno, y si tocan, cuál es lo que las bandas necesitan para poder tocar en esos lugares, ¿no? Así es. Vamos a seguir charlándolo seguramente como lo hicimos a lo largo del año pasado, este año también. Vamos a insistir con el espacio para la cultura, no tan solo morenense, sino para la cultura en general, para que todos tengamos un espacio. ¿Nos despedimos? Ausente con aviso Martín López en la operación técnica, que hoy no estuvo, pero hace también Aguas Fuertes. Hicimos este programa Facundo Mestoy, Mariano Zurita, Darío Batardo, Ivanina Vargas y yo, y Víctor Gastro. Y yo. Siempre nos falta uno, ¿eh? Todavía no le podemos pegar a esto. Recuerden, domingo 9:21, repetición de Aguas Fuertes. Nos vemos hasta la semana que viene. Que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? Un brindis por Pierrot, Jaime Ross, para Laura del barrio La Perlita. No lo vieron a Molina. Que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? Que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos. Este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos. Este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.